Hemos estado conversando en estos últimos servicios acerca de las mujeres buenas que aparecen en Proverbios. Ya en el discipulado, hermanos, se enseñó que aparecen 10 mujeres malas y que esas 10 mujeres malas representan a la falsa iglesia. Y también en el libro de Proverbios aparecen 5 mujeres buenas. Y esas 5 mujeres buenas representan a la verdadera iglesia y es una iglesia que es ministrada, haceme un favor, mijo, que es ministrada por los 5 ministerios. Amén. Los 5 ministerios que, como lo hemos visto, pero quiero bajar acá. Aquí sí, sí se logra leer, sí, ¿verdad? Aquí en Efesios capítulo 4 y verso 11, cinco mujeres buenas que representan a la verdadera iglesia y que lo hemos visto, que se puede ver desde un punto de vista para las hermanas que están hoy aquí en la iglesia, de manera que ellas avancen, óigame pues hermano, de manera que las hermanas que están hoy aquí en la iglesia avancen del lugar donde, espiritualmente hablando, del lugar donde están hoy, para alcanzar la estatura de esas 5 mujeres. Amén. Así como estuvimos platicando con el entendimiento BIM, que nadie, y que fue necesario, hermano, a mí me impresionó, que después de 3 años y medio que el Señor estuvo ministrando a los apóstoles, después de que resucitó, les abrió el entendimiento. Quiere decir que todo el tiempo que Jesús estuvo con los apóstoles, con los discípulos, ellos tuvieron el entendimiento cerrado. Y hasta después fue necesario, no dejaron ellos que se les abriera el entendimiento hasta que el Señor tuvo que hacer ese evento específico de abrirles el entendimiento. Entonces, óigame pues hermano, ningún cristiano nace espiritualmente hablando con el entendimiento abierto, sino que es necesario que en el camino el Señor abra el entendimiento. Entonces, igual es esto. Ninguna hermana nace siendo una mujer virtuosa. Tiene que avanzar hasta ser una mujer virtuosa, una mujer graciosa, una mujer sabia, una mujer prudente, una mujer alabada. Entonces, todas las hermanas que están hoy aquí tienen que avanzar del lugar espiritual donde están ahorita. Avanzar, ahí sí que un paso a la vez hasta llegar a tener la estatura espiritual de estas mujeres buenas que hemos visto. Pero no solo eso, toda la iglesia, todos nosotros, espiritualmente, aunque algunos somos hombres y las hermanas pues son mujeres, incluso los hombres, como ya formamos parte de la iglesia, entonces ya nos aplican espiritualmente estas virtudes. Entonces nosotros también, como hombres, tenemos que avanzar del lugar donde estamos espiritualmente hablando, para ser hombres llenos de gracia, hombres sabios, hombres prudentes, hombres que son alabados, pero eso lo vamos a ver más adelante. Para llegar a alcanzar eso, necesitamos ser ministrados por los 5 ministerios, una administración constante de los 5 ministerios, y ya le he dicho, le he invitado y le pido, hermano, que pueda escuchar al apóstol Sergio en las predicaciones. Si quiere por internet, si quiere por la radio, o si quiere ir algún día allá, pues tenga la libertad, tiene permiso. Ah, entonces, debido a la administración constante de los 5 ministerios, es que vamos a avanzar del lugar donde estamos a alcanzar la estatura de esa, ahora digamos, de esa iglesia. Ahora mire, me llamó la atención 2 versiones que dicen diferente en algunos versos a lo que dice la Reina Valera 60. Dice, y él mismo, o sea, el Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, número uno, profetas, número dos, evangelistas, número tres, pastores, número cuatro, y maestros, número cinco. Los 5 ministerios dice que están puestos para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, una de tarea es que nosotros seamos perfeccionados. Número dos, para que seamos edificados. Número tres, me voy a saltar hasta el verso 14. Bueno, número tres sería, bueno, aquí dice, este es el tiempo, ¿verdad? El tiempo de vigencia. Entonces, el tres, pasémonos al verso 4, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Entonces, en base al verso 11, podemos ver que entonces, si no hay una administración, si no está la administración de los cinco ministerios, el cristiano se queda como niño. O la otra situación es que aunque a veces hay algunos hermanos, algunas congregaciones que son ministradas por los cinco ministerios, también no están creciendo, que ese sí es un mayor problema, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué otra cosa? Para no ser niños fluctuantes. Y verso 15, última parte del verso 15, para que crezcamos, crezcamos. Pregúntele a que está a la par suya, pregúntele y dígale, hermano, ¿cuánto ha crecido espiritualmente usted en los últimos 5 años? Pregúntele. Bueno, si alguien tiene menos de 5 años de ser cristiano, pues sería ver desde que recibió al Señor hasta el día de hoy. Pero pregúntele que sea la palabra, ¿cuánto ha crecido? Es una buena pregunta, es una pregunta cardíaca. Entonces, los cinco ministerios son para hacernos crecer espiritualmente hablando y en todo. Porque dice, para que crezcamos en todo, dice la Biblia. ¿Y qué es todo, hermano? Todo es todo, todo. Sabiduría, imprudencia, espiritualmente, madurez, todo. Hay algunos que lo único que les crece todo el tiempo es la lengua, ¿verdad? Pero esa es otra cosa. Mire cómo dice la versión moderna. Para que ya no seamos niños, coma, fluctuando de acá para allá. La Reina Valera 60 pone niños fluctuantes, pero la versión moderna los pone para que ya no seamos niños, y número 2, para que ya no estemos fluctuando. Entonces, un problema es que el cristiano no crezca espiritualmente hablando y se quede como niño, y otro problema es que el cristiano siempre viva fluctuando. Entonces, porque a veces hay hermanos que dicen, no, hermano, yo tengo 20 años de ser cristiano, dirán algunos, pero se le ve en la iglesia un día al año. Y cuando agarra fuerza, un mes, y de ahí otra vez se desaparece. Entonces, esos hermanos no están avanzando, entonces siempre viven fluctuando. Y otra cosa, siendo llevados enredor por todo viento de enseñanza. Y la Reina Valera 1865 dice que ya no seamos niños, y dice, mire cómo dice, inconstantes. Oiga esto, inconstantes, inconstantes. Entonces la inconstancia, hermano, digámoslo así, es un enemigo del crecimiento espiritual, la inconstancia. Sí, porque puede ser que el hermano llegue a la iglesia, pero su mente está, ay, que el pescadito ahora va a jugar con los cremitas. Ahí está, ¿verdad? Ojalá que no eche gol contra los rojitos, sino si me va a doler, dicen algunos, ¿verdad? Entonces su cuerpo está en la iglesia, pero su mente no. Aún así, es inconstante. Entonces, todo esto para enseñarle, hermano, la mujer virtuosa es corona de su marido. La mujer virtuosa. Entonces, la otra estatura a la que la hermana que está a la par suya tiene que llegar es llegar a ser una mujer virtuosa. La otra virtud a la que el hermano, o que todos nosotros como congregación, óigame pues, hermano, a la que todos nosotros como congregación tenemos que llegar es a ser una congregación virtuosa. Amén. Así como la mujer que estuvimos hablando, la mujer graciosa. Nosotros como congregación tenemos que llegar a ser una iglesia graciosa, una iglesia, óigame pues, hermano, con la gracia de Dios, de tal manera que no le estemos poniendo cargas a ningún hermano, de tal manera que no estemos metiendo en legalismos a ningún hermano ni a ninguna hermana, porque esa es la característica de la mujer graciosa. No impone leyes, no impone legalismos, sino que deja que sea el Señor, que sea la palabra, que sea el Espíritu Santo el que le vaya enseñando al cristiano y que lo vaya. Amén. Bueno, entonces ahora quiere decir que la hermana que está a la par suya tiene que convertirse en una mujer virtuosa, y que toda la congregación, todos nosotros tenemos que convertirnos en una iglesia virtuosa. virtuosa. Amén. Todos nosotros tenemos que llegar a ser una congregación virtuosa porque sí estamos siendo ministrados por los cinco ministerios. Ahora mire esto, pues. A mí me llama la atención porque esta mujer virtuosa, al esposo le gusta que la vean, pero que la vean como corona. Amén. Y el esposo es un rey, porque si no, no tuviera corona. El esposo es un rey, tiene corona, y cuando todos ven la corona, ven cuán hermosa, cuán virtuosa es su esposa. Entonces, pero mire esto, el cristiano, la congregación, que no alcanza a ser una mujer virtuosa, una congregación virtuosa, no es corona. Óigame pues, no es corona. Podrá ser otra cosa. Podrá ser sandalia, qué sé yo, calcetines, pero no es corona. Amén, hermano. Amén. Amén. Entonces, aquí depende de cada uno de nosotros si avanzamos a ser congregación virtuosa, hermanas virtuosas, hermanos virtuosos, pero el Señor quiere que nosotros estemos en su cabeza como corona. Amén. Si lo aplicamos al aspecto familiar, así rapidito, entonces todas las hermanas son corona de sus esposos. Todas. Lo único que pobre el esposo, porque o es corona de honra o corona de espinas. Ahí depende de qué fue lo que él escogió, ¿verdad? Si escogió, si escogió una buena mujer, se rayó, porque va a tener una corona. Si no, que le pida al Señor que le ayude y que se la libere, ¿verdad? Para que deje de ser una corona de espinas y se convierta en una corona de honra. Ahora, mire pues, esta mujer virtuosa, como ya le dije, no es una niña, porque si fuera niña, fuera fluctuante, como dice el apóstol Pablo, inconstante. Entonces, no, ya creció espiritualmente, ya creció. Ya maduró en su cuerpo y en su mente, ya maduró. Y como es una mujer, tiene marido. Y mire lo que dice aquí la Biblia. Salido doncellas de Sión y ved al rey Salomón con la corona, con la que le coronó su madre en el día del desposorio. Quiere decir que si nosotros alcanzamos la estatura de una congregación virtuosa, si cada uno de nosotros alcanzamos la estatura de las hermanas de mujer virtuosa y los hombres de hombre virtuoso, óigame, lo más seguro es que cuando el Señor venga, nos lleve arrebatados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella, esta mujer, es la esposa del rey. ¿Quién es el rey? El Señor Jesús. Él es rey. El ladrón en la cruz le dijo: acuérdate de mí. Mire qué tremendo, hermano. Y esa es la revelación que Dios nos da a nosotros. Él estaba en la cruz y en los últimos momentos de su vida, el Espíritu Santo le dio la revelación. Le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús es rey. Y esta corona representa a la iglesia, a la novia del Señor, que va a ser arrebatada cuando el Señor venga. Entonces, un cristiano que no alcance a ser, que no llegue a ser, que no quiera ser iglesia virtuosa, se queda. Hermano, pregúntele al que está a la par suya y pregúntele: hermano, ¿será que nosotros tenemos el tiempo y la oportunidad para llegar a ser cristianos virtuosos? Pregúntele al que está a la par suya. Porque si fuera imposible, ¿para qué lo estamos hablando, hermano? Si fuera imposible, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Que sí, sí tenemos tiempo, sí tenemos las posibilidades. Amén, hermano bendito. Para que cuando el Señor venga, nos lleve a cada uno de nosotros. Cuando suene la final trompeta. Es interesante que lo primero que nosotros vamos a saber cuando el Señor venga, el primer sentido que se tiene que despertar, o que ya tiene que estar despierto o afinado, digámoslo así, para que nosotros sepamos que el Señor viene son los oídos. Suena la final trompeta, son los oídos. Entonces, esta mujer virtuosa representa, las cinco representan a los que van a ser arrebatados. Ahora mire esto, pues, hermano. Mire esto. Esta palabra virtuosa, ya lo vimos el domingo, significa muchas cosas, pero me llama la atención de que significa armada, que ya lo hablamos, significa armada, otra, bueno, esto ya está aquí, pero significa banda de hombres, o sea, soldados, compañía y guerra. O sea, hay cuatro significados que están relacionados con ejército. Óigame, pues, hermano, esa palabra virtuosa se traduce del hebreo hayil, y cuatro de sus significados están relacionados con ejército. Y una de las características de los ejércitos, hermano, es el orden, es la disciplina, es, óigame, hermano bendito, la obediencia. Entonces, ningún cristiano va a llegar a ser mujer virtuosa o iglesia virtuosa. Ninguna hermana va a llegar a ser mujer virtuosa. Ningún hermano va a llegar a ser hombre virtuoso si no obedece, si no es disciplinado, si no se somete a la autoridad espiritual. Entonces, en este sentido, hay algunos hermanos que sí tienen una tarea más complicada que a otros. Porque hay algunos que nunca han obedecido a nadie. Nunca han obedecido a nadie, entonces tienen cuesta arriba. Pero el Señor ayuda. El Señor ayuda. ¿O no? ¿Sí cree usted que el Señor ayuda? Bueno. Pero otros hermanos la tienen más fácil. Porque sí les enseñaron, o su alma es más dócil, entonces para ellos es más fácil obedecer. En cualquiera de las dos situaciones, el Señor nos ayuda a cada uno de nosotros para poder avanzar. Entonces, mire, hermano, la importancia que tiene es que seamos obedientes todos nosotros. Amén. Ahora aquí vamos a ver otras versiones. Esta versión no me recuerdo, pero que es una versión que dice algo de hebreo. Dice, una digna mujer es corona de su esposo. Óigame, entonces ya no pone una mujer virtuosa, sino que pone una mujer digna. Óigame, pues, hermano, una mujer digna. Óigame, hermano, una congregación digna, una hermana digna, un hermano digno, esos son corona, esos son los que van a ser arrebatados, esos son los que van a ser esposa del Cordero. Pero mire, pues, la palabra digna, según el diccionario de la lengua española, significa que tiene dignidad o se comporta con ella. Casi no amplía nada. ¿Pero qué es dignidad? Es una actitud grave o fuerte, merecedora, oiga, merecedora de respeto y consideración. Entonces, pongamos este significado aquí arriba. ¿Quién es alguien digno que tiene o que merece respeto y consideración o se comporta con respeto y con consideración? Entonces, óigame, pues, hermano, tener dignidad, hermano, en unas palabras que nosotros la entendemos más rápido, es darse a respetar. Eso es tener dignidad, darse a respetar. Entonces, las hermanas se tienen que dar a respetar, porque eso es dignidad, y los hermanos también se tienen que dar a respetar. Supóngase que al hermano le pusieron de apodo, le pusieron de apodo Bart Simpson, ¿verdad? Entonces, cuando va a la tienda le dice, Bart Simpson, ¿qué vos qué querés? Ese no tiene dignidad, no se está dando a respetar. Entonces, óigame, hermano, óigame, incluso nosotros como congregación nos tenemos que dar a respetar. Cada uno de nosotros tenemos que, para llegar a ser virtuosos, tenemos que tener dignidad y comportarnos como tal. Y parte de llegar a ser una congregación virtuosa es darnos a respetar. Parte de una hermana virtuosa es darse a respetar. ¿Quiere que le diga algo, hermano? ¿O no? Para las hermanas, hay un dicho que dice, el hombre llega hasta donde la mujer lo deja. Y hay hermanas que no se dan a respetar. Y como el ejemplo que le, por ejemplo, Daniel el de la Biblia, él sí se daba a respetar. Los otros tres muchachos no se daban a respetar porque les cambiaron el nombre y ellos hacían caso cada vez que les hablaban por el otro nombre. Por eso, cuando usted lee el libro de Daniel, mira que a Daniel siempre le dicen Daniel. No le dicen Belsasar, le llamaban Belsasar, pero siempre dice Daniel, Daniel, Daniel. No dejó que le cambiaran el nombre, se dio a respetar. Cada vez que le decían Belsasar, seguía de largo. Belsasar, Belsasar, Daniel, ah, ¿qué? Es conmigo. Se dio a respetar. Amén. Nosotros somos cristianos y tal vez le dicen al hermano, le dicen pandereta, ¿verdad? Vos pandereta, así vos. Y jajaja, se empiezan a reír. No, que te digan tu nombre. Que te digan tu nombre. Pero esta congregación es una congregación que se da a respetar. Oiga pues, hermano, porque tampoco una congregación tampoco va a pedir respeto si no se da a respetar. Me dice que algún vecino me dijera, mire, hermano, aunque no seas cristiano, mire, hermano, yo, ¿qué posibilidad hay que usted me preste a la iglesia para celebrar unos 15 años? Y el pastor todo almático, está bueno, pues, solo por quedar bien con la gente, pero queda bien con la gente y queda mal con Dios. Es una iglesia que no se da a respetar. Tenemos que darnos a respetar como congregación. Amén. Amén, hermano. Amén. Porque es una mujer digna, una congregación digna. Mire esta otra versión. Dice, una firme mujer es corona sobre su esposo. Entonces, no solamente es mujer virtuosa, sino que además es mujer digna, además es una mujer firme. Y eso es cabal lo que dice el apóstol Pablo. Para dejar de ser niños, para dejar de ser inconstantes, para dejar de ser inestables. Entonces, óigame hermano bendito. Es una mujer que aunque tal vez en algún momento, es un cristiano, digámoslo, que tal vez en algún momento tuvo problemas de inestabilidad, pero al final de cuentas, hermano, se logró estabilizar. ¿Quiénes de aquí saben manejar bicicleta, hermano? ¿Quiénes saben manejar bicicleta? ¿Cómo manejaba usted al principio? ¿Se cayó alguna vez? ¿Se golpeó? ¿Sí? ¿Y todavía se cae? Solo si se le atraviesa un chucho o un gato, ¿verdad? Pero si no se le atraviesa nada, ¿se cae o no se cae? Entonces, al principio tal vez, hay algunos hermanos que tal vez al principio de la vida cristiana fueron así como aprender a bicicleta. Hermano, que siempre necesitaron, y gracias a Dios por esos hermanos benditos que son como esta mujer estable, de que ya lograron estabilizarse espiritualmente hablando, y cuando ven a algún hermano así mero inestable, siempre lo están animando, siempre lo están ayudando, siempre lo están... Que Dios bendiga a esos hermanos que ya crecieron espiritualmente hablando y siempre andan invitando, lo vieron una vez, dos, tres veces en la iglesia y lo están invitando, invitando, invitando, porque a ese o a esa hermana que están invitando, puede ser que todavía no haya alcanzado la estatura de mujer estable. No establo, ¿verdad? Estable. Aunque hay algunos que sí parecen, algunos hermanos que sí parecen establo, ¿verdad? Pero esta mujer es una mujer estable, es una mujer firme. Y esa palabra firme significa estable, fuerte, oiga, que no se mueve. Hágame favor. Bendiga al hermano que sale a par suya y diga al hermano, yo lo bendigo, pero sí, bendígalo de veras, no solo hermano lo bendigo, no, dígale, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Porque usted es un cristiano, usted es un cristiano firme, dígale. Usted es un cristiano firme. Hermano, bendito sea Dios. Yo a los que estamos aquí los veo miércoles, los veo domingo, los veo miércoles y domingo. Y algunos por mucho tiempo. Ya casi para 10 años. De verdad, el otro mes cumplimos 10 meses de estar aquí con mi esposa y con mi familia. Y yo los bendigo, hermanos, estables. Los bendigo y con bendiciones de Dios, no de parte mía. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Porque esta mujer, este cristiano, esta congregación que logra estabilizarse, es la que va camino a llegar a ser una mujer virtuosa. Y va camino a ser arrebatada por el Señor, porque al estabilizarse, entonces empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a madurar y empieza a ser perfeccionado. Hermano bendito, de verdad, es una bendición de parte de Dios ser estable. Óigame, hermano, cuando todo está bien es fácil ser estable. Cuando hay problemas, ahí es cuando va a salir el hueso colorado, como dicen ahí, ¿verdad? En medio de los problemas, por eso, hermano, mire, hermano bendito, aunque tenga problemas, mire pues, aunque estando en la puerta de su casa tenga problemas con su familia, su esposo, su esposa, sus hijos o sus papás, de todos modos venga a la iglesia. Ah, sos hipócrita, ¿verdad? Me gritaste aquí a la iglesia, vas ahí como santo de pueblo. No le ponga atención a eso. Venga a la iglesia de todos modos. Yo quiero pedirle un favor a todos los hermanos que están aquí. Ya no le diga a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a los papás, no creo, ¿verdad? Cuando viene o cuando regresa a la iglesia. ¿A dónde vas? ¿Al campo vas o qué? O cuando regresó. ¿Y de dónde venís? ¿Venís del establo o qué? Ya no le diga eso. Nosotros tenemos que bendecirnos entre nosotros mismos, principalmente como familia, hermano. Entonces, necesitamos que el Señor nos ayude a ser estables. Amén. Necesitamos que el Señor nos ayude a ser estables. Amén. Así que, hermanos, si aquí hay alguno que ha sido inconstante o inestable, hoy tiene que pedirle al Señor que le ayude para volverlo una persona estable. También la palabra estable significa que no se deja dominar ni abatir. Amén. La Biblia dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Solo los valientes. Y en Apocalipsis dice que los que no van a entrar a la Jerusalén celestial, empieza a dar la lista, y una de las características de la gente que no va a entrar a la Jerusalén es los cobardes. Oiga, los cobardes no van a entrar. Así que, hermano bendito, pidámosle al Señor que nos ayude. Si alguien ha sido inestable, que lo ayude a ser estable. Y si le da vergüenza decir que es cristiano, que no le dé vergüenza, porque los cobardes no van a entrar a la Nueva Jerusalén. Si te dicen loco, aleluya, pandereta, tortillero, tortillera, lo que sea, pero somos hijos de Dios, hijos del único Dios, del único Dios. Todos los demás son dioses falsos. Y hay algunos que son tan de una vez que hasta tienen que cargar sus bultos, porque si no, no se mueven. Y tienen que hacerlo con cuidado, porque si no se les cae y se les quiebra. Nosotros tenemos un Dios vivo. Amén. Entonces, la mujer estable, mire pues, hermano, la mujer estable no es una mujer que no tenga problemas, no es una iglesia que no tenga problemas. Sí tiene problemas, sí tiene dificultades, sí tiene adversidades, pero se mantiene firme y avanzando. Óigame, hermano, aunque sea gateando, pero avanza. Aunque sea gateando. Pero va avanzando, va avanzando, va avanzando hasta que el Señor llega a su auxilio, la levanta, lo levanta, lo defiende y pone sus pies sobre la roca, dice la Biblia, hermano bendito. Amén. ¿Quiénes quieren ser cristianos estables? Yo sí, hermano. A pesar de las pruebas, adversidades, sufrimientos, ataques, hermano, porque a todos nos atacan. El enemigo, solo que algunos de una forma y otros de otra forma, hermano. Pero el Señor está con todos nosotros y Él nos va a ayudar y para que nos convirtamos o que Él nos convierta en cristianos estables, firmes, que no nos movamos de Él y que no nos dejemos dominar ni por el sufrimiento, ni por la adversidad y tampoco por la tentación. Amén, hermano bendito. Miremos este otro. Aquí, si se da cuenta, aquí es Proverbios 12:4. Y aquí está otra vez esta mujer, pero ya es Proverbios 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Oye, hermano, quiere decir que no abundan las mujeres virtuosas. En el mundo no abundan en las mujeres virtuosas. Donde sí abundan las mujeres virtuosas es en la iglesia, el Señor, la verdadera iglesia. ¿Dónde hay mujeres virtuosas? En la iglesia. Por eso aquellos patojos que buscan esposa en el mundo, pobrecitos. Bueno, si los hermanos se casaron siendo inconversos, pues es esa parte, ¿verdad? No lo sabían, pero si un cristiano va a buscar esposa al mundo, pobrecito, no es lo mismo. No es lo mismo. Amén. Porque tal vez la hermana que no era cristiana, pero ahora ya era mujer virtuosa, pero tenía escondida la virtud, ¿verdad? Y cuando llega el Señor, se descubre la virtud de la mujer virtuosa que estaba en ella. Entonces, su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Mire cómo dice la Reina Valera 1909. Mujer fuerte. Entonces, además de ser virtuosa, además de ser digna, además de ser firme, tiene que ser una mujer fuerte. Hermanas, ¿cuántas hermanas hay aquí? Usted tiene que ser una cristiana fuerte, hermana bendita. No dejarse abatir por las pruebas, ni por el sufrimiento, ni por la adversidad. Óigame, hermano, ni por la tentación, ni por el mundo. Ni por el mundo, ni por falsas doctrinas, viento de doctrinas, como dice el apóstol Pablo en Efesios. Tiene que ser una mujer fuerte. Que cuando le pregunten a usted, ¿y usted cuántos años tiene de ser cristiana? Tengo 50. 50, es decir, 50. ¿Y alguna vez se ha ido a echar una vuelta al mundo? Nunca. Tal vez ha caído en otras cosas, pero no estrepitosamente, ¿verdad? Es una mujer fuerte. Y como también dice la Biblia, la mujer graciosa, que aunque está débil, que aunque hay momentos de debilidad, se abandona en las manos del Señor y entonces ahí el poder de Dios actúa, porque el poder de Dios ¿se qué? Se perfecciona, oiga, se perfecciona en nuestra debilidad. No que el poder de Dios sea imperfecto, no, en nosotros, el poder de Dios es perfecto, pero nosotros no lo dejamos actuar como debe ser. Pero cuando está, óigame, cuando nuestra alma está débil, es cuando entonces el poder de Dios se perfecciona en nosotros. Hermano, cuando a un cristiano todo le sale bien y le dicen, mira, vos estás mal. Supóngase, qué sé yo, consiguió trabajo, en un año lo ascendieron de puesto, le aumentaron el sueldo, le dieron un premio, qué sé yo, de un carro. Y alguien le dice, mira, vos estás mal. ¿Será que lo va a creer? No lo va a creer, hermano. Vos estás loco, le va a decir. Que está mal es tu cabeza, le va a decir. Pero, si lo están fastidiando, en el trabajo, cada semana lo amenazan que lo van a despedir. Un día no le pagan, sino que le pagan 15 días después. Y le llegan a decir, mira, es que vos estás mal. ¿Será que lo va a creer? Ahí sí lo cree. Entonces, la prueba, la adversidad debilita nuestra alma y ahí se perfecciona el poder de Dios. Entonces, esta mujer fuerte, es una mujer que su fortaleza depende de Dios. Amén, hermano. Amén. Mire, pues, usted sabe, hermano, que estar triste es peligroso. Estar triste es peligroso porque el cristiano que se mantiene triste se debilita espiritualmente ahora. Porque el Salmo dice, el gozo del Señor, ¿qué es? Es mi fortaleza. O sea, el gozo de Dios en nosotros nos fortalece. Pero un cristiano que se mantenga tristón se debilita espiritualmente hablando. Entonces, una de las fuentes de gozo, una de las fuentes de fortaleza es el gozo del Señor. ¿Y cómo vamos a recibir el gozo del Señor, hermano? Alabando al Señor. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos que aprovechar el tiempo de la alabanza. Otra de las fuentes de gozo, dice la Biblia, que es la oración. El que está triste, ¿qué tiene que hacer? Ore. Y ponga su carga y su tristeza a los pies del Señor. Y deje ahí tirada la tristeza y levántese con la fe en el Señor para alabar. Entonces, alabar al Señor. Entonces, hermano bendito, esta mujer es una mujer que está avanzando y cada vez es un poquito más fuerte, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Hermano, hermano bendito, hermano bendito. ¿No le ha tocado a usted hablar con cristianos que toda la vida son débiles? ¿Sabe cómo se distingue un cristiano que toda la vida es débil? ¿Y cómo está, hermano? Ah, viera, con problemas, hermano. Y lo vuelve a ver el año siguiente, hermano, ¿y cómo está? Ya, está saliendo sus problemas. No viera, peor se pusieron. Ah, ladrón. Si algo malo le está pasando. Porque la Biblia dice que hay tiempo de reír y tiempo de llorar. ¿Cuándo le va a llegar el tiempo de reír a ese hermano, a esa hermana? Algo malo está haciendo. O lo tienen en cautiverio, pero ese no es el estado natural de un cristiano. Sí tenemos problemas. Eventualmente, sufrimiento, adversidad, pero no todo el tiempo. Así no es el modelo del Evangelio. Entonces, hermano, lo que necesitas hacer, tal vez nunca le gusta obedecer, ¿verdad? Y por eso está siempre metido en problemas. ¿Qué sé yo? Entonces, tenemos que dejar que el Señor nos fortalezca. Amén. Amén, hermano. Y cuando le pregunto a usted, hermano, ¿cómo está? Bien, hermano. Y aquel es su problema. No era nada, solo reprendí en el nombre de Jesús y se calmó. O como dijeron aquellos judíos, ¿verdad? Cuando los llamó Nabucodonosor y les dijo, bueno, van a adorar a la estatua. No es necesario que te respondamos, le dijo, porque nuestro Dios nos puede liberar. Y si no nos libera, tampoco vamos a adorar. Esos son cristianos fuertes, hermano, firmes. Amén. Óigame, hermano. ¿Por qué será que a veces hay cristianos que le tienen más fe a cualquier cosa y no a la palabra de Dios? A cualquier cosa. Yo no sé si usted lo han amenazado que lo van a despedir, hermano. Pero el diablo, a veces lo amenazan, oh, te vamos a despedir. Pues tampoco tiene que ser así maleducado, va, despedime, ¿no? Sino que quedarse tranquilo, ah, bueno. Tranquilo, ¿verdad? Porque de todos modos dependemos de Dios. Pero hay hermanos que solo lo amenazan de, ya no voy a ir a la iglesia, hermano, mira. Voy a salir mejor a las 10 de la noche todos los días. Entonces, ¿quién que está puesta la confianza? O algún hermano solo porque le duele la cabeza piensa que tiene cáncer. ¿Y quién está puesta su fe? Hermano, tal vez lo que necesita son lentes. O no sé. Le duele la boca y no sé, hermano, no sé qué será. Deje de ser chismoso, mentiroso, murmurador, así se le va a quitar. Hermano bendito. Hermano, por favor. A veces hay hermanos que empiezan, hermano, quiero que ore por mí. ¿Qué tenés? Veces pues es que viera que me ha estado doliendo el corazón. ¿Y qué pasó? No, no sé. Y viera que, no sé. Mi bisabuela se murió del corazón, mi tatarabuelo, Tecumumán se murió del corazón, hermano, el flechazo fue en el corazón, entonces de plano yo también, hermano, ¿dónde está nuestra confianza? Si nuestro Dios no es un bulto, nuestro Dios es vivo, Él nos creó, Él sabe cómo funciona cada célula de nuestro cuerpo, hermano bendito. Entonces la mujer fuerte es una mujer, como su nombre lo indica, tal vez no su nombre, sino que como la estamos identificando, es fuerte. Pero no fuerte para pelearse con los hermanos, que hay algunos que para eso sí son fuertes, ¿verdad? Ahí no le bajan la cara al otro hermano y se le quedan viendo, ¿verdad? Eso no, eso es ser carnal. Sí, eso es ser carnal. Fuerte porque confía en el Señor, hermano. Y a pesar de las pruebas va caminando firme, firme, firme y avanza. Hermano bendito, en el nombre de Jesús, hermano. Mire, mire, hermano, yo he estado meditando algo, fíjese, hermano. Que nosotros somos... A veces somos ingratos nosotros, hermano. Aunque usted no diga amén. Somos ingratos porque tal vez, qué sé yo, cumpliste años y nadie se recordó, ¿verdad? Nadie, ni siquiera el Facebook te dijo feliz cumpleaños. Nadie se acordó de mí. Estoy triste, hermano. ¿Y no está Dios contigo, pues? Hermano, no está el Señor con nosotros. Que Él es Dios. Todos nosotros juntos, todos los cristianos de todos los tiempos, de todo el mundo, no somos nada comparado con el Señor. Absolutamente nada. Y porque a veces somos ingratos de decir es que nadie se recuerda de mí. Dios sí. Dios sí. Es que no me toman en cuenta en la iglesia, hermano. No me dan privilegio, no me llaman. Pero si tienes al Señor, ¿qué más quieres? Está bien, el privilegio, pero eso es, ni siquiera es secundario. Eso está, no sé en qué lugar, pero lo principal, lo primero es el Señor. Óigame, hermano, es el Señor. Que Él puso sus ojos en ti y tiene puestos sus ojos en ti. Para hacerte misericordia, hermano. Todos los días, hermano, tú estás dormido. Algunos hasta se levantan tarde. Ya tienen esa maña de levantarse tarde, ¿verdad? Y aunque está todo cheloso y todo baboso de la boca, no de pensamiento, ¿verdad? Cuando abre sus ojos, Dios ya hizo una nueva misericordia para ti. Todos los días, siempre, siempre. Dale un aplauso al Señor. Entonces, esta mujer es una mujer fuerte, hermano. Así debemos ser nosotros. Y no solo porque no, es que no me saludó. Ya no quiero ir a la iglesia. Fuerte. Pero solo con las cosas, como diría aquel hermano, ¿verdad? Aquel hermano que parece que le llevaba ganas a los jóvenes, ¿verdad? Le tocó predicar una vez en el departamento de jóvenes un sábado. Y se paró. Era bueno ese cuate, era bueno, hermano. Era bueno para enseñar, era buenísimo. Pero como que ese día no tenía ganas de ir a predicar a los jóvenes. Abrió su Biblia y les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes y habéis vencido al enemigo. Yo los únicos jóvenes que conozco, dijo él, son a los que son fuertes, pero con las cosas, decía, ¿verdad? Pero el Señor nos ha llamado a nosotros a ser cristianos fuertes, hermano. Amén. Que aunque sea que estemos llorando, pero que no detengamos nuestros pasos. Así como este, mire, me voy a adelantar y voy a regresar. Así como esta mujer. Atravesando el valle de lágrimas, oiga, hermano, me está poniendo atención. Dice atravesando, no que se regresa ni que se sale a la mitad. Lo atraviesa, hay que pasar el valle de lágrimas, sí, hay que atravesarlo. Todos nosotros lo tenemos que atravesar. En algún momento de nuestra vida tenemos que atravesarlo una o muchas veces, pero hay que atravesarlo. Atravesando el valle de qué? De lágrimas. ¿Cómo vamos a atravesar ese valle entonces? Llorando. Te hicieron una injusticia, una enfermedad, una prueba, un problema, qué sé yo. Pero ese valle se atraviesa llorando, hermano bendito. Llorando. llorando y llorando. Pero no llores delante de los inconversos. Aguántate y ve a llorar a tu casa o al baño, a donde sea, pero que los inconversos no te vean llorar. Solo que el Señor te vea llorando. Atraviesa el valle y dice, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Verso 7. Pero ¿cuál va a ser el resultado? Irán de poder en poder, ¿y cuál va a ser el resultado final? Verán al Señor en Sion. Entonces tiene su recompensa ser un cristiano, una cristiana, una congregación fuerte. Hermano, óigame, todos nosotros, dígale que está a la par su hermano, le están hablando, dígale pues. Todos nosotros, óigame pues hermano, todos nosotros tenemos genética espiritual de valiente. Aunque a algunos todavía no se les hayan despertado esos genes, ¿verdad? Porque hay palabra de Dios que está dormida. Y que en algún momento el Señor la va a despertar. Jeremías dice, vienen días, dice Jehová, esos versos como me gustan, hermano. Vienen días, dice Jehová, en que despertaré mi buena palabra. Ahí estaba, pero está dormida. El Señor la va a despertar y va a empezar a actuar. Entonces, todos nosotros tenemos genética de valientes. Nuestros primeros hermanos que vivieron aquí en nuestro país, cuenta el apóstol que él conoció a una hermanita, ya ancianita, que cuando ella era niña, imagínense cuánto tiempo tenía que ser cristiana, sus papás la enviaban a ella a comprar tortillas. Y cuando la iba a la tortillería y pedía tortillas, la gente le tiraba el canasto, le tiraba la servilleta y le tiraba el dinero y le decía, ese dinero está maldito. Y era todo lo contrario, ¿verdad? Ese dinero, pues es dinero, pues. Pero si alguien tenía bendición, era ella, porque había conocido al Señor. Óigame. Y fue gente, hermano, que a pesar del sufrimiento, a pesar del rechazo, a pesar de la hostilidad de los inconversos, se mantuvieron firmes, hermano. La primera vez que yo leí un libro que se llama Los Mártires de Fox, hermano, me dio una vergüenza, hermano. No de los hermanos, de mí. De las cosas tan horrorosas, hermano. Imagínese cualquier sufrimiento extremo. Esos hermanos lo sufrieron. Cualquier hermano. ¿Sabe qué hacían esos salvajes? Si había una hermana embarazada, le había en el vientre, le sacaban al bebé y lo dejaban ahí muriéndose a los dos. Y los hermanos no negaban al Señor. A veces mataban a los hijos enfrente de los padres para que los padres negaran al Señor, y no negaban al Señor. Estaba leyendo una vez que había un niño que sabía Biblia. Y cuando se enteraron de que sabía Biblia, lo golpearon hasta matarlo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Mejor dejo eso, que no sé qué. Pero ellos no. Ellos sufrieron todo con valentía. Porque mire, hermano, que nos quede grabado en nuestro corazón, hermano. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Solo estamos de paso, así como le contaba la vez pasada, hermano. Cuando usted va, no sé, va a cuando usted va allá a la zona 5, ¿verdad? Un día quiere ir a la zona 5 a escuchar al apóstol. Si va en carro o si va en camioneta, pasa al SEGMA y ahí se va de largo. No se queda viviendo ahí. Solo es de pasón, así estamos nosotros en esta tierra. Tenemos que aprovechar el tiempo que estamos en esta tierra, porque lo que vamos a hacer por toda la eternidad, aquí es donde lo tenemos que obtener. Aquí es donde tenemos que dejar que el Señor nos libere de cualquier demonio, hermano. De cualquier cosa que tengamos aquí en la tierra. Solo estamos de paso. Hermano bendito. Cristianos que la Biblia dice, o creyentes que con serrucho los partieron. Hermano, a cristianos que con calentaban unas pinzas y les arrancaban la nariz y las orejas, las uñas, los dedos. Hermano, algo espantoso. Cuando yo leí ese libro, me dio una vergüenza. Y ahora dije, si eso sufrieron esos hermanos, yo tengo que ser aguantador. Esta mujer es una mujer estable, es una mujer fuerte. Oiga, no que no tenga problemas, claro que los tiene. Y si hay que llorar, llora. Y si hay que quejarse, se queja, pero se levanta y sigue caminando. ¿O no llora usted, hermano? A mí sí me ha tocado que llorar, hermano. Solo entre el Señor y yo. Solo entre nosotros dos. Pero ahí me lavo la cara y como que si nada pasó. Así tenemos que ser nosotros. Si tú quieres una vida cristiana sin problemas, eso no existe. La vas a tener hasta que ya partas con el Señor. De lo contrario van a haber adversidades y tenemos que levantarnos. Hermano, ¿cuántos de los que están aquí literalmente hablando alguna vez se ha caído? ¿Alguna vez se ha caído usted? ¿Y por qué no se quedó tirado? ¿Por qué no se quedó tirado? ¿Tirado ahí todavía? No, porque había que levantarse, ¿verdad? ¿O no? Bueno, así es en el Evangelio. Si resbalamos por el sufrimiento o por el pecado, pero hay que levantarse, hay que llorar. Si hay que llorar, hay que moquear y levantarse y seguir avanzando, porque esa es la característica de la mujer virtuosa, de la mujer estable. Vamos a orar. Sube, mija. Y vamos, mire, aquí este lo vamos a continuar otro día, porque nos faltó esta otra característica, esta otra. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, hasta llegar a la mujer sabia. Póngase de pie, hermano bendito. Y vamos a pedirle al Señor que se apiade de nosotros y que nos ayude. Amén. Porque es Él el que hace la obra en cada uno de nosotros. Póngase de pie. Padre, en el nombre de Jesús. Levante sus manos, hermano bendito. Hermano, si usted, hermano, hermana, si usted está teniendo problemas, llore las veces que sean necesarias. Llore. Llore delante del Señor las veces que sean necesarias. Quéjese con el Señor las veces que sean necesarias. Y de ahí levántese. De ahí levántese. Lávese. Si cometió pecado, pídale perdón al Señor. Si son problemas, llore. Pero levántese, hermano bendito. Y en el nombre de Jesús tiene que volver a caminar. Volver a caminar, volver a caminar. Nadie se debe quedar postrado porque el Señor a nosotros nos llamó para llegar a ser más que vencedores. Levante su oración. Padre bendito, Padre bueno, Padre misericordioso, Padre de toda bondad y de toda misericordia. Papaito lindo, bendito. Padre, nos acercamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Padre bueno, mira a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas, Señor, en el nombre de Jesús. A cada uno de los que estamos aquí. Padre bendito, mira a cada uno de tus hijos, de tus hijas. Que tu palabra quede grabada en su corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu palabra quede grabada en su corazón, Señor. Para que se levanten y empiecen a caminar con paso firme, avanzando. Y como está escrito, que aunque algunos de los que están aquí, los que estamos aquí, Están pasando el valle de lágrimas. Que cuando salgan, vayan de victoria en victoria, hermano, hasta que te veamos, Señor, hasta que te veamos cara a cara, hasta que nuestros ojos te vean, Señor, hasta que nuestros ojos te vean. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a no dejarnos vencer, a no dejarnos derrotar, Señor. Ayúdanos a levantarnos a cada momento, a cada día, levantarnos y avanzar como un ejército, como lo dice el cantar de los cantares, como un ejército. En el nombre de Jesús, mira aquellos que están pasando problemas y adversidades, Señor. Ayúdalos, Padre bendito. Cambia su carácter, Señor. Cambia su carácter, Padre. Quita toda deformación en el carácter. Quita toda deformación en el alma, Señor. Para que seamos cristianos firmes, cristianos valerosos, cristianos que avanzan, Señor, en el nombre de Jesús. Que seamos una congregación firme y que ayudemos a nuestros hermanos, a los que necesitan ayuda, a los que constantemente necesitan que los animemos, que los invitemos, Señor. Ayúdanos a que lo hagamos. A cada uno de nosotros, libera nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de pensar, que de verdad tengamos tus pensamientos en nuestra mente, en nuestro corazón, para que como congregación alcancemos ser una congregación virtuosa, una congregación firme, una congregación estable, una congregación digna. Levanta tus manos, hermano bendito, ya vamos a terminar. Si tú has sido inestable, hermano, en tu vida, en las cosas que has emprendido, este es el momento para que le pidas al Señor que cambie eso. El Señor va a oír tu oración y va a responder tu oración y te va a cambiar, te va a hacer una nueva persona. Porque esto no tiene que llegar a nuestra mente. Porque la mente lo olvida. El Señor quiere llegar a tu espíritu, a tu alma, a tu corazón. Y ahí trabajar, ahí quiere trabajar el Señor. Levanta tus manos y dile: Señor, cámbiame. Cámbiame, Señor, cámbianos. Cámbianos como congregación. Cámbianos, Señor, en el nombre de Jesús. Cámbianos como congregación. Que seamos una, como congregación, seamos una mujer graciosa. Que como congregación seamos una iglesia graciosa, una iglesia virtuosa, Señor, en el nombre de Jesús.